Su madre le sigue transida en quebranto, y en su faz pura corre amargo llanto, como viva imagen de duelo y piedad. 5 puñales clavados en tu corazón de madre, 5 angustias que te hieren sin poder consolarte. Lágrimas no quedan ya en tus ojos, angelante, que se las llevó el dolor sin poder yo consolarte. Rosa marchita de otoño, son tus labios suspirante, un sollozo los secó sin poder yo consolarte. ¿Quién pudiera consolarte velando al bien de tu bien? ¿Quién pudiera llorar? ¿Quién pudiera sin voz hablarte? Pasada de parte a parte por 7 rayos de aurora, está mi alma pecadora que el dolor convierte en templo de sublime ejemplo al ver tu duelo, Señora. We'll be right back.